espaldas. Solo la puedo ver y soñar con su piel. Eso no basta. Reina del fuego y la pasión, alma encantada, vaga por el salón de la imaginación ensimismada. Y yo despierto solo aquí en mi habitación, enamorado de una sombra que se marcha al despertar. Al despertar, cartel de prohibido tocarte.